días, Papo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un placer. Voy a ordenar un poco acá este... mi mesa, que anduvimos con los teléfonos todos cruzados arriba de la mesa. ¿Dónde estás, Nicolás? ¿En Montevideo? Sí, en Montevideo. ¿Cómo está Montevideo? Contame un poquito. Mira, acá está bastante nublado. Está nublado. Para llover en cualquier momento. Y ahí en la ciudad de Minas... Acá igual. Estamos igual, encapotados. Pero no se prevén lluvias, así que... bueno, cayó mejor. Algo en la madrugada, se ve, porque hoy cuando salí muy temprano de casa... estaban las callecitas mojadas, pero no llovía. Estaba ya nublado, pero no llovía. Se ve que de madrugada cayó alguna llovizna o algo por ahí. Claro, algún rocío. Sí, sí. Nicolás, te estábamos llamando. Tengo sentado aquí en el estudio a Ramiro. Sí. Ayer compartí con la gente, pero hoy aprovecho para volverlo a leer con la gente el trabajo que han realizado junto con Ramiro, Cuando no hay lugar para todos. Lo voy a compartir de vuelta con la gente y después, si te mantenés ahí en la línea, me gustaría analizarlo contigo y con Ramiro. ¿Puede ser? Por supuesto. Bueno, sí. Arriba. Esto está publicado en nuestro blog, que es www.elzoologicoconpapo.wordpress.com. ¿Qué hacer cuando no encontramos un lugar en la sociedad? Esta es una pregunta que muchos jóvenes de La Valleja se hacen al no ver las posibilidades que les permitan alcanzar aquellos sueños y metas que se han planteado para sus vidas. Esta problemática surge en gran medida por la falta de condiciones estructurales que impiden el auge de soluciones innovadoras para afrontar esta situación que aquí definimos como negativa. A continuación analizaremos algunos puntos que nos permiten establecer un marco de referencia sobre el cual se pueda construir propuestas de desarrollo integral con la intención de encontrar posibles caminos para resolver algunos de los principales problemas que identificaremos. Estado del arte. Según el último Censo Nacional 2011, La Valleja presenta algunas características demográficas que son relevantes dentro del contexto nacional. Es importante remarcar que es el segundo departamento con mayor decrecimiento poblacional. Artigas es el primero. Desde el censo de 2004 al 2011, La Valleja tuvo un descenso del 4,9% de su población. Es decir, pasó a tener de 60.925 habitantes a tener 58.815. La Valleja es un departamento que, por lo tanto, se encuentra en un proceso de decrecimiento demográfico. Pero como si esto no fuera alarmante de por sí solamente, también debemos sumar que es el tercer departamento, Montevideo es el primero y Colonia el segundo, con menos población menor de 15 años, un 21,4% de su población. Dato que se desprende del censo 2011. Aún hay más. El censo de 2011 sigue arrojando datos pertinentes de ser analizados, como que La Valleja es el departamento con población más envejecida del Uruguay, 16,7% del total de población. Pero esto no es lo único preocupante de la realidad que se vive en el departamento, sino que La Valleja es el departamento que ocupa el segundo puesto en torno a poseer menor cantidad de población entre los cohortes etarios, comprendidos en la categoría económicamente activa, con un 61,9% de su población. El primer puesto lo comparten Paysandú y Durazno. Al analizar los datos presentados en la pirámide poblacional de La Valleja, se puede ver un hueco importante en los cohortes etarios que corresponden a el, o al tramo que va desde 20 a 30 años. La Valleja presenta una alta tasa expulsora de jóvenes que migran principalmente a Maldonado, Canelones y Montevideo. Otro importante detalle que se puede observar en el primer cohorte etario, que va de 0 a 4 años, es que la, perdón, la tendencia al decrecimiento poblacional se hace notoria aquí. Parece ser una tendencia a incrementarse. ¿Cuáles son, pregunta este trabajo, cuáles son las consecuencias? La disminución progresiva de la población, naturalmente, acarrea ciertas consecuencias mayormente nocivas a largo plazo. Una disminución en la cantidad de habitantes significa una reducción de los consumidores y, por lo tanto, del mercado, lo que a su vez lleva a retroalimentar de forma negativa todo el proceso. Menos consumidores significa menos mercado. Menos mercado significa menos empleo. Menos empleo significa a su vez menos consumidores nuevamente, convirtiéndose en una espiral negativa para el departamento y su población en sí. Si sumamos a esto a la baja oferta educativa y cultural, las posibilidades de retener o incluso atraer jóvenes al departamento son casi inexistentes. La migración joven parece volverse una característica estructural del departamento que no muestra indicios de poder resolver en el largo plazo este problema. Si la tendencia continúa en el largo plazo, la población económicamente activa será cada vez menos, afectando a la economía del departamento de forma claramente negativa. Pero no solo a la economía, sino que también al tejido social en su conjunto. Hablamos de educación, deporte, cultura, política, turismo, sociedad. Las condiciones para mejorar. Bueno, es necesario de forma urgente pensar y tomar medidas para poder comenzar a elaborar un plan estratégico integral para el desarrollo del departamento, donde estén considerados aspectos como diversificar y ampliar la oferta educativa de nivel medio, terciario y superior, donde se consideren aspectos como estrategias de fomento a la creación de nuevos empleos y empresas. También es altamente recomendable comenzar a fomentar la investigación en diversas áreas de interés departamental, como pueden ser el turismo, la biotecnología, la minería, ganadería y agricultura, energías renovables, emprendedurismo y nuevas tecnologías del diseño botánica, entre muchas otras áreas. Debería incentivarse también a mejorar la calidad de los servicios públicos, apostando a la participación ciudadana a través de una actitud de gobierno abierto, fomentando ámbitos de diálogo entre gobierno, ciudadanía, para la elaboración deliberativa de políticas públicas bajo el enfoque del desarrollo local. Posibles ejes de acción: negociar con la UTEC la creación de una sede a futuro en el norte de La Valleja, lo que permita establecer un enclave tecnológico regional, pero con sede en nuestro departamento. Dialogar con la Universidad de la República las condiciones necesarias como para diversificar y ampliar la oferta educativa y pensar en mecanismos de financiación para permitir expandir la oferta educativa y las capacidades de investigación de dicha institución en La Valleja. Convocar al Instituto Nacional de Colonización, a la UDELAR, Facultad de Agronomía y Facultad de Veterinaria, etc., así como universidades privadas para evaluar la posibilidad de establecer colonias comunitarias. Emprender las acciones necesarias como para generar un ecosistema emprendedor moderno con amplitud de rubros productivos, apostando a tecnologías modernas del diseño e innovación. Firman este trabajo Nicolás Bruno Guedes y Ramiro García Pereira. Qué trabajito, Nico, Bueno, es importante mostrar estos datos y obviamente que los oyentes, al salir a la calle y a la vida cotidiana, se darán cuenta. Me imagino que no es nada sorprendente lo que estamos hablando con Ramiro, pero me parece que es importante también mostrar los datos del censo, que obviamente son datos estatales, del INE, y que muestran una realidad que, si no la cambiamos, La Valleja y la ciudad de Minas en general se va a convertir en un pueblo fantasma, y me parece que nadie, y más sus pobladores, desean que se convierta en esta situación, ¿no? Claro, sí, porque además, como hablan ustedes, es una espiral, y a esa espiral cada vez le vamos sacando más cosas. Y digo, para que a alguno le caiga la ficha de cuando yo digo que a todos nos tiene que importar, ¿verdad? El que dice, ay, a mí no me importa, ay, a mí que me dice, no la voy a cambiar. Y al decir no la voy a cambiar, se está hundiendo él también. La persona que diga, ay, yo no voy a hacer el intento, mira, si yo voy a cambiar a este, voy a cambiar a qué. Bueno, vos te hundís también, te lleva. Y no solo eso, porque hay una comuna que debe recaudar. Y si la gente no tiene laburo, y si la gente no genera, y si la gente no, tampoco recauda la comuna. O sea, esto es, volvemos a la espiral del que ustedes hablan, Nicolás. Sí, al vivir en sociedad, lo que no nos acordamos, que como vivimos en una comunidad, en una sociedad, todo está entrelazado, y cuando uno de los órganos, entre comillas, por supuesto, no funciona bien, perjudica a los demás. Pero cuando, obviamente, en nuestra vida cotidiana no somos conscientes de esa situación, porque todo funciona como debería funcionar. Una anécdota histórica, en Reino Unido, los mineros de carbón hicieron huelga. En ese momento estaba la primera ministra Margaret Thatcher, y dijo que el carbón no era importante, entonces no le dio importancia a la huelga. El carbón era muy importante porque fomentaba y alimentaba la industria, claro, de Reino Unido. Y claro, bueno, entonces al no darle importancia, se cayó toda la industria, perjudicó a todos y hasta los dueños de los medios de producción. Entonces ahí se dio cuenta, perdón, Margaret Thatcher no, me equivoqué, pido disculpas. Esto estamos hablando de 1800, 1900, con la primera y segunda revolución industrial. Y se dieron cuenta de que la importancia del carbón, ¿no? O sea, eso que era tan insignificante para la gran mayoría de la población, los mineros de carbón, que estaban luchando por tener un poco más de derechos, uh-huh, estaban perjudicando a toda la sociedad, porque todo está interconectado. Claro. Y bueno, me parece que es importante y visualizar eso, ¿no? Como tú, claro, decías. Una vieja frase que nosotros planteamos continuamente es el todo va con todo, ¿no? Es eso, ¿no, Nicolás? Voy a sumar a la charla a Ramiro. Buen día, Ramiro, oficialmente, porque hace rato que está... Buen día, Papo, buen día, Nicolás, y un buen día también a la audiencia más grande del departamento de La Valleja. Bueno, este tema que trae a colación Nico recién, el tema de los mineros en Inglaterra a principios del siglo XX, finales del XIX, También viene como conectado con lo que se hablaba anteriormente con el presidente del Zunca La Valleja, Miguel Ramírez, sobre los reclamos legítimos de los trabajadores municipales de La Valleja, que están Claro. reclamando mejores condiciones laborales para poder cumplir también con sus tareas municipales y brindar la mejor calidad posible en ello, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, si uno empieza a vulnerar los derechos de los trabajadores y vulnerar los derechos de la población, después se retroalimenta negativamente, como analizamos en el texto con Nicolás, en otras áreas de la sociedad, bueno. Pero puntualmente, yendo al texto, ¿no? Nosotros aquí destacamos algunas condiciones que hacen casi inviable la aparición de estrategias de desarrollo integral para el departamento, ¿no? ¿Qué hablamos con esto? Puede sonar palabrerío, ¿no? O un palabrerío distinto y difícil de entrar para el oyente que capaz no está acostumbrado a escuchar alguno de los términos que está acá. Lo que queremos dejar en claro con este texto es lo siguiente. Como núcleo duro del texto, vendría a ser algo así como que si no empezamos a trabajar en las soluciones para que la gente no se vaya, para que los jóvenes no se vayan, que son el día de hoy y el día de mañana la fuerza productiva del departamento y por lo tanto el motor de la economía local, Claro. después el almacenero, el fiambrero, el del supermercado, el herrero, el zapatero, La tienda. la tienda, si no, no puede quejarse, no puede quejarse, perdón, de que le ha bajado la venta, de que le ha No. bajado el comercio, el mercado, que se ha achicado las posibilidades de vender. No puede quejarse legítimamente si no se indigna cuando los jóvenes se van, por ejemplo. Claro. La gente como que ha asumido, bueno, ya está, terminó cuarto y no sé cuánto, y tucutú, bueno, ahora se Se va va para para Montevideo. Montevideo, ya está, ya tengo que ir a pensar, a ver qué pasa. Che, no hay nada, no, no, una comisión de padres que digo que estén preocupados para generaciones futuras. Bueno, el mío ya está, ya se la comió, esto ya no está pronto. Pero verdad que nadie se mueva. Esto es como el cuento aquello de los dos santiagueños, ¿verdad? Dice que son medios baguetas los santiagueños. Y estaban abajo de un árbol, Nicolás. Y de buenas a primeras uno vio que venía una víbora. Ahora, eran tan vagos que en vez de, ¿no? Uno le dice al otro, che, qué bueno para la picadura de víbora. Se iban a dejar picar por no moverse. ¿Verdad? Qué ejemplo. Bueno. Esto es más o menos lo mismo. Ah, los míos ya se fueron, así que los que vengan atrás que se jodan, que se tengan que ir también. Nadie hace nada. Nadie se involucra con nada. Es como que la cadena cada vez se va a ir empeorando, porque la situación está peor. Porque esto va decreciendo. Ahí lo que ustedes sacan del informe del INE es que decrece. Y para que la gente entienda la Es una palabra tendencia, es decrece, una tendencia. sí, Tendencia. es tendencia a que va a seguir decreciendo en estas actitudes, porque es como decía aquel hombre de marketing de la BAF, decía, si usted sigue haciendo lo que ha hecho hasta ahora, lo que va a obtener son los mismos resultados que ha obtenido hasta ahora. Y acá no ha cambiado nada, absolutamente nada. No se vislumbra nada, es al revés. Se ve Claro. que las cosas van para atrás. Claro, y por eso cuando empecé a hablar, comentaba lo de la visión o para visualizar un poco esto, ¿no? Porque capaz tanto número, tanto palabrerío, cuesta visualizar, pero el visualizar como un pueblo fantasma, ¿no? Donde ya Bien. la población se va reduciendo tanto que lo que antes era una ciudad pasa, o sea, sigue siendo una ciudad, pero tiene menos población. Claro. Entonces pasa a ser a lo que políticamente se le llama un pueblo, sin desmerecer, por supuesto, ¿no? Me parece que el departamento de La Valleja tiene mucho para ofrecer, tiene mucho para explotar. Simplemente que estaría bueno políticamente y socialmente que se hiciera. El turismo atrae millones y millones de personas y, por supuesto, capitales que sirven a los países. ya estaban comentando el Ministerio de Turismo que la temporada pasada vinieron 3 millones de turistas al país. O sea, estamos hablando que vinieron la misma población que tenemos actualmente en el país de turistas. Claro. Claro, y cuánto captamos acá en La Valleja realmente, ¿no? Sí. De eso, y sobre todo económicamente potentes. Ahora, Nicolás, para poder salir a buscar inversiones, tenemos que tener trabajos en serio. Porque si usted es el millonario, el que puede venir a ponerme guita, y yo voy a usted y le digo, mirá, Nicolás, está bárbaro aquello, no sabe lo que son las sierras, son divinas, sí, pa, pa. Y nada más. O sea, yo no le digo, mira, per cápita entran tantos, tenemos tanta población al lado, esto, aquello, lo otro, tanta cercanía. Hago un estudio verdadero para que usted el negocio le sea, ¿verdad?, positivo. Sí. ¿Verdad? Si yo no me apronto para salir a buscar los inversores, no es ir a buscar inversores, decir, mira, tengo un... ¡Ay, no sabés! Tocado por la varita mágica, no sabés lo que son las sierras, y no sabés lo que es el arroyo campanero, y no sabés lo que es el salto del penitente, pero con eso no alcanza. Con eso no alcanza. Y lo que me parece que faltan acá son cabezas. Y también el tema de la infraestructura y el tema de conocer, porque tú me decís, no vienen. En verdad vienen, por ejemplo, en Aguas Blancas, que está el templo budista. Claro. Costó una fortuna comprar esos terrenos y una fortuna hacer lo que es eso. Y que se me ofenda quien quiera y me hago cargo de mis palabras. Es un lugar turístico. Y lo incentivan el tema turístico y la gente va... La gran mayoría de la gente va, algunas personas van por otras situaciones, pero la gran mayoría de la gente va para conocer lo que es un templo budista y va como un tema de turismo. Me parece que hay muchos elementos privados que no se conocen. Hay un hotel en las sierras que tuvo mucha notoriedad cuando fue lo del 2012, que el tema del fin del mundo bueno, tuvo mucha notoriedad porque mucha gente se fue a quedar justo cuando se suponía que se acababa el mundo por el calendario maya. Parece que estaría bueno visualizar ya las inversiones que hay, que son privados y que están aislados de alguna manera y no se conocen, y potenciar lo que ya se tiene. Tú me comentabas lo del Salto del Penitente. Es un hermoso lugar natural y que la infraestructura no está tan... está estable y visual para incentivar y traer un turismo extranjero. Pero incentivar ese fíjate, turismo. Nicolás, cerrá los ojos. Pensá un escenario de esos que ves en el Cosquín Rock o en el Cosquín Folclore. ¿Lo tenés en la mente ya un escenario así? Sí. Bien. Imagínatelo entre medio de las sierras. A campo abierto. No molesta ningún vecino, nadie se va a quejar. Pero imagínate toda la estructura, baños, stand, venta de bijú, qué sé yo. Bueno, ¿te lo imaginaste? Sí. 50.000 personas, ¿te las imaginás ahí adentro? Sí. Sí. Bueno, tenemos hotelería para 1.000. Pero mueve... ¿Te das cuenta? O sea, desde La Valleja... Te mandás un espectáculo de eso y le estás regalando todo al vecino. O sea, vos laburás para Maldonado, vos laburás para 33, vos laburás para todos, menos para vos. ¿Por qué? Porque no tenés estructura. Acá joden con la Semana de La Valleja, joden con un montón de cosas. Pero genuinamente no deja nada porque nadie se queda, porque la hotelería se cierra en 3 minutos. Te digo más, lo que vienen a comprar los kiosquitos. Porque es un kiosquerío esto, ¿viste? O sea, ni tampoco tiene la gran estructura, que es una cosa que nosotros venimos sosteniendo desde hace tiempo. Es una kermés, parece una kermés, con venta de lo que pida, ¿viste? De CV, lente, bijú, cualquier cosa. Bueno, claro. Los mismos tipos se tienen que quedar en algún lado, duermen adentro de los autos, no tenés infraestructura. Entonces, nunca se apostó a eso. ¿Me explico? Sí. Entonces, si habrá cosas para trabajar, claro que hay, pero no hay capacidad para. Y es importante marcar que se puede atraer ese público y que ese público va si se incentiva. O sea, no es que, no se hace la infraestructura porque no va a venir nadie. Si se crean eventos, por ejemplo, hay un evento anual, la Virgen del Verdún mueve muchas personas. Yo sí. creo que si hubieran hoteles, como tú decís, Papo, o más infraestructuras, yo creo que eso también se incentiva y tendría que ser más explotado comercialmente y turísticamente, sacando que por supuesto es una fiesta religiosa, pero obviamente la gente tiene que comer, la gente se tiene que quedar en algún lugar, la gente utiliza servicios básicos. Estamos de acuerdo. Ahora, Nicolás, que acabas de decir eso, y yo estaba pensando un poco, ya lo hemos hablado en algún momento en la facultad, creo, Nicolás, a esto, pero lo voy a recordar aquí al aire, a la audiencia, para que lo conozca más o menos lo que venimos hablando. Estamos hablando que, por ejemplo, en algún momento se nos ocurrió la idea de que estos tipos de eventos, y nosotros no somos expertos en turismo tampoco, hay gente que es experta en turismo y hay que consultarla, porque al experto claro, para algo estudia. Claro. Pero todos podemos aportar, técnicos, ¿no? Todos técnicos. Podemos aportar igualmente, ¿no? Y se nos había ocurrido la idea de, por ejemplo, esto del evento del Verdún, o la Semana de la Valleja, o Minas de Abril, hay que generar eventos complementarios, dialogar con las instituciones que llevan los eventos principales para generar eventos secundarios para ganar más dinero, ganar más turistas, ganar más prestigio, ganar más calidad turística, ganar en servicios, ganar en prestigio departamental, no, en una marca departamental turística, ¿no? Claro. Por ejemplo, llamar a diálogo a la Iglesia Católica, porque no está mal que las instituciones privadas o las organizaciones civiles participen en la materia de políticas públicas, ¿no? A eso le llamamos gobernanza participativa de redes. Cuando nosotros, como gobierno, suponiendo que nosotros fuéramos el gobierno, se nos prende la lamparita y decimos, bueno, ¿cómo podemos mejorar la calidad y el impacto de nuestras políticas? Bueno, ¿cómo? Vamos a dialogar con la sociedad, a ver, la cámara empresarial local, los sindicatos locales, los grupos de alumnos y estudiantes, de profesores, sí, de padres, sí, sí, ¿no? Sí. Todas las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, vamos a elaborar políticas participadas. ¿A vos qué se te ocurre? Nosotros tenemos este evento y queremos sacarle más ganancia, ¿no? Uh-huh. Y brindar mayor calidad al que viene de afuera para que sí, se sienta conforme y vuelva de vuelta. Porque un cliente satisfecho es un cliente que vuelve, sí, como dicen, ¿no? Esa es una pata económica, pero ustedes también en el informe marcan algo que es muy importante, que es el tema educativo. No, clarísimo. Bueno, parte de ¿verdad? Lo mismo, porque realidad, si no, no vamos a quedar a los jóvenes para trabajar en ¿dónde? En un evento, para estar en la puerta de un baño. No, clarísimo. Pero, que no. ¿Me explico? No, esto es un eje que se tocó al pasar. No, por eso digo. El turístico. Hay claro, muchos más, ¿no? Y además, en definitiva también definir cuál es en definitiva el patrón, por así decirlo, turístico que queremos darle, a dónde queremos ir. Esto parece un guiso, ¿no? Hacemos un poquito de esto, le ponemos un poquito aquello, le ponemos un poquito, bueno, tenemos que buscar una matriz del turismo, qué es lo que queremos hacer mismo. Y acá es algo que venimos planteando desde hace tiempo, las fiestas populares también deben tener su matriz. Clarísimo. ¿Me explico? No podemos ir a comer chinchulines con churro. No podemos. No va. Son ricos los churros y son ricos los chinchulines. Pero no puedo sentarme a picar el chinchulín y a comerme un churro. Puedo hacerlo si quiero, pero no es lo... No. Bien. Y eso es lo que pasa acá. No hay una matriz. ¿A dónde van los eventos? Bueno, ahí tenían Minas y Abril, Semana de la Valleja, y empezar a generar ese tipo de cosas, capaz que para el departamento, y quedarnos en el entorno del campo. Y bueno, y otro que traiga Madonna, pero será otro departamento, y otro que traiga los Rolling Stones, y bueno, que sea de ellos, nosotros esto. Este es nuestro nicho. Cuando la gente piensa, en un momento lo había logrado, que se habla muy poco ahora de él, el Festival de Durazno. Claro, Vidalín. Vidalín. Había buscado dos puntas muy claras. En su momento el Festival de Folclore y después el Pilsen Rock, ¿verdad? Que ahora se volvería a implementar el año que viene, parece. Sí, tiene un problema también Vidalín. A esta altura del partido se va a encontrar con un problema que ya le pasó, ¿verdad? ¿Cuál es? No tiene estructura. Es claro. No tiene estructura. Ahí andaban los gurises bollando por la ruta. Sí, sí. Todo esto cada día se hace más complicado. Entonces vos tenés que tener cada día mejor, mejor contenido todo, ¿verdad? O sea, en épocas en que los perros se ataban con chorizo, la gente alquilaba las piezas de la casa. Pero hoy, no sé, a un desconocido porque te cae para un festival de rock, le alquilás la pieza de tu casa, y si no lo conoces. Y si muy lindo, muy todo, cuando te levantaste a la mañana se te llevaron la casa puesta, no sabés. Entonces, esas cosas llevan estructuras. Y fue también desbordado, por algo se le cayó el Peace and Rock a Vidalín. Nunca lo dijo Vidalín. Pero Vidalín nunca habló de eso. Se le desbordó el festival y adiós mi tarro con leche. Aquello era un desbunde. Rompían la ciudad, rompían botella. Aquello fue un despelote. Y se le fue de las manos. Y ahí se cortó el Peace and Rock. Porque hay que decir la verdad. O sea, mientras todo estaba contenido dentro del Parque de la Hispanidad, dale que es tarde. El día que se les fue de las manos, porque cada vez iba más gente, bueno, se estropeó todo, se destruyó todo y dijeron basta, hasta acá llegamos. ¿Por qué? Porque hay que tener estructura. Ahí tiene una muestra clara. Clarísimo. Bueno, otra cosa que tocamos con Nicolás, y creo que no es menor, usualmente los textos académicos o más de impronta de investigación social, de todas las ciencias sociales nos referimos con esto, ¿no?, tienden a analizar el problema sin proponer soluciones, ni siquiera a decir, bueno, el camino es por aquí o el camino es por allá. Claro. Nosotros nos animamos un poquito más y marcamos algunos ejes estratégicos y algunos ejes de acción. Uh-huh. Es decir, esto se inscribe dentro del espacio que usted ha definido en su programa de periodismo para el cambio social, en el cual, bueno, primero analizamos la situación de una manera científica, con datos, como dijo Nicolás recién, oficiales del Instituto Nacional de Estadística, y luego en base a eso empezamos a analizar las potencialidades productivas más o menos por arriba. En eso tal vez nos faltó profundizar un poco más porque no nos dio el tiempo y se necesita dinero para empezar a investigar otros temas y consultar a otra gente que sepa más de turismo, de economía, no, de industria, ¿no?, de educación. Entonces, con lo que tuvimos más o menos hicimos un informe que pretende ser un puntapié inicial para algo mayor, ¿no? Claro. Empezar a dialogar estas cosas, sí, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos poner a la sociedad en la realidad. Claro. La realidad es que esto se va a pique. Bueno, Nicolás, ¿tenés algo más que agregar de esta parte? No, sí, lo importante es visualizar el problema, claro, y que la gente inconscientemente quizás ya lo sabía, pero bueno, ahora más consciente que está esta situación, que se puede cambiar, todo se puede revertir, y que me parece que lo que hay que hacer es, volviendo al tema del turismo y para darle un cierre, me parece que La Gallega tiene tanto, y tanto el tema de la naturaleza y lo natural, y hoy por hoy el turismo ecológico está en boga y, claro, y se explota en, claro, en muchos países y trae, claro, muchos turistas y por supuesto muchas divisas. Claro. Me parece que se tendría que enfocar también por eso, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué tenemos? Materias primas y explotar de alguna manera eso. Por supuesto, cuidándolo y protegiéndolo, pero sí dándole importancia y dándole la infraestructura, como hablábamos, de para que eso pueda tener una viabilidad y que se pueda continuar en el tiempo. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces pasamos a los ejes de acción. Sí. Pero antes quisiera retomar algo que vos tocaste, Papu, y que no es menor, que al revés, es el eje de todo, el centro de todos los problemas. Cuando vos hablás de que acá en La Valleja tal vez no tenemos las condiciones, como dice en el texto, estructurales, uh-huh, como para poder atraer inversiones, ¿qué es lo que tiene que tener una sociedad, un departamento, una ciudad para atraer inversores? Primero que nada, tiene que entender la cabeza del inversor. Dale. No vamos a hacer un análisis acá pormenorizado de cómo piensa un inversor, pero básicamente tiene que tener dos cosas principales. Primero, que tiene un capital que quiere aumentar. O sea, nadie invierte para ganar menos plata, ¿no? Claro, exactamente. Quiere ganar más. Yo invierto para ganar más. Y lo segundo, que va enrabado con eso, yo para invertir, primero me voy a fijar en las condiciones del lugar en donde pienso invertir. Claro. ¿Tienen los recursos humanos como, claro, para poder invertir, la gente capacitada para lo que yo quiero hacer? Tan porque igual un inversor serio mira y dice, tan bueno, igual, ¿cuáles son las condiciones demográficas y de esta sociedad, no? Bueno, a ver, tienen tanta edad, hay tanta gente de esta edad, tanta, estamos gente de esta otra edad, tienen preparación académica hasta cierto año, liceo, de la universidad o lo que sea, en general, en promedio, ¿no? y en tal área. O sea, yo como inversor, por ejemplo, de lácteos, tengo que prever que en la sociedad donde voy a invertir, una planta lechera, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber, bueno, los recursos naturales, los recursos animales y los recursos humanos. Bueno, si yo no tengo, por ejemplo, voy a invertir en un desierto, por decirlo de una forma un poco exagerada para que quede claro, ¿no? Para hacer una planta lechera, va a ser poco probable que tenga las características y las condiciones estructurales como para poder hacerlo, ¿no? Sí. También está lo otro, de el estudio de lo que tenés mejor para salir a ofrecerlo. Claro. O sea, el otro día yo escuchaba a la doctora Peña hablar en televisión, Canal 4, en una entrevista que se le hizo. Ella anduvo recorriendo todos los medios, creo que anduvo por todos los canales. Y dijo una cosa que me llamó mucho la atención, y creo que a más de uno le llamó la atención por lo que vi en las redes sociales. Dijo, bueno, nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto para atraer inversiones de Argentina y otros lados del mundo, ¿no? Y cuando el periodista le pregunta, ¿pero sobre qué área? Bueno, no, en realidad no es sobre un área, es sobre todo. No te podría hablar de un proyecto en concreto, sobre todo. Y uno tendía a ver que lo que estaba diciendo era con guitarra incluida. Era poco probable poder realizarse, ¿no? Es decir, cuando un político empieza, y lo digo porque como politólogo yo conozco un poco del tema de lo que es el discurso político, lo que se llama análisis del discurso político, y uno puede notar cuando se utilizan ciertas estrategias para esquivar una pregunta directa, ¿no? Entonces uno empieza a alargar la pregunta y la respuesta se hace interminable y no termina a concretar en nada. Estamos de acuerdo. No quiero decir que esté mintiendo, simplemente quiero decir que no terminó de concretar nada. No. Es decir, yo quiero inversiones, ¿cómo las logro? Claro. Recursos es humanos. Es muy fácil salir a gritar, claro, voy a ir a buscar inversores. Claro, es lo más fácil del mundo, es muy decirlo, fácil. ¿Verdad? Ahora traerlo. Ahora, ¿qué estrategia tenés? ¿Qué clarísimo es lo que estás buscando? ¿Qué, a qué le estás ofreciendo? No, voy a buscar gente para explotar, yo qué sé, cables. Bueno, a ver, ¿qué tenés para darle sí, a sí ese que querés? Que, por decir una estupidez, ¿no? Digo, bueno, a eso me remito. Volvemos a lo mismo, no hay análisis, no hay diagnóstico, sería la palabra hablando en términos médicos. Uh-huh. Y me parece que es un poco eso, en definitiva. Esto que ustedes han realizado deja de manifiesto la preocupación que hay, ¿verdad? Por lo menos por algunos. Estamos muy preocupados, sí, sí, ¿verdad? Y no alcanza con decir estoy preocupado. Lo importante es también plantear cosas. Y nos comprometimos a través de estos micrófonos en decir estamos preocupados, marcamos, hacemos críticas, hacemos análisis, pero intentamos poner cosas arriba de la mesa. Acá hay un camino. Si no lo tomás, es problema tuyo. La UTEC, papo. Nicolás, vos la UTEC la conocés, ¿no? La Universidad Tecnológica del Uruguay, sí, por supuesto. Está. Sí. La UTEC no tiene planificado para toda la zona este, no tiene planificado un centro en todo su plan estratégico que va hasta 2020. No lo tiene. ¿Qué es la UTEC? Bueno, la UTEC, como dije recién, es la Universidad Tecnológica del Uruguay, tiene algunas carreras muy interesantes, como mecatrónica, lechería, licenciatura en lechería, en ingeniería de alimentos y otras carreras innovadoras que se inscriben y se van a seguir inscribiendo de a poco en las cuestiones productivas de cada zona, ¿no? Mm. Es decir, tal departamento, tal zona tiene determinadas posibilidades productivas, la UTEC desarrolla carreras que se inscriben en esas cadenas de desarrollo. Mm-hmm. Es uno de los logros del gobierno Mujica que yo no quiero negar. Creo que es el más importante que hizo en todo el gobierno. Tampoco quiero negar que la doctora Adriana Peña ayudó a que se instalara la UDELAR definitivamente en La Valleja. Ahora tiene un centro. No sé cómo se hizo el llamado a contratación, el alquiler de ese centro físico. Supongo que ese era para otro momento de análisis, pero es un paso, que no es suficiente, que hay que profundizar, que hay que empezar a dialogar con la sociedad. Bueno, ¿cómo podemos expandir esto, no? Uh-huh. ¿Cómo podemos tener más carreras? ¿Cómo podemos desarrollar líneas de investigación en determinadas áreas que terminen repercutiendo después en el bienestar social, en el crecimiento económico? en crecimiento demográfico y en la sostenibilidad demográfica, sobre todo, porque podemos crecer en materia de natalidad, pero tal vez nos retenemos, y la idea es retener, y tal vez atraer de afuera también gente que pueda venir. Sí, sí. Entonces, por eso decimos, establecer un centro de la UTEC, negociar con la UTEC, negociar con 33, con Rocha, con San José, con Florida, ¿no? Negociar con esas intendencias, negociar con la UTEC, negociar con las universidades privadas, negociar con el Instituto Nacional de Colonización, con las distintas facultades de la Universidad de la República, estrategias para desarrollar el sur y el norte del departamento con las potencialidades de cada zona, ¿no? Porque la Valleja no es solo minas, ese es otro problema que tiene el departamento también. Claro. Que el gran porcentaje de las obras y de las cosas que se hacen en minas. Y no necesariamente por un tema de que haya más población, sino por un tema de que tal vez rinde más al votante, le rinde más electoralmente al intendente, perdón, no al votante, ahí cometí un error, lo rectifico, le rinde más al intendente, al edil, al político, al determinado partido, le rinde más generar obras que no tal vez se inscriban dentro de una estrategia de desarrollo general, sino obras que permiten ser visualizadas para juntar el voto fácil, como se le dice, ¿no? Tal vez se inscribe dentro de otra lógica lo que se ha venido haciendo hasta ahora en La Valleja, ¿no? Y un gobierno responsable tiene que pensar no solo en los votos, porque es innegable que el político va a pensar en el voto, eso tampoco se puede negar, pero tiene que pensar en el bienestar de la gente. El departamento tiene 4 áreas desarrollables. Me pone Ariel Osvaldo Correa. A ver. Para la industria, agricultura lechera, forestación, ganadería. Pero los costos para concretarlo son carísimos. Me pone Ariel Osvaldo Correa. Bueno, lo que dice Ariel tiene razón, no toda la razón. Permítame discrepar con él. Se pueden desarrollar otras áreas. Por ejemplo, cuando venimos hablando de ecosistema emprendedor, instalar un Fab Lab en La Valleja que sale $40,000, un espacio coworking, que eso lo vamos a ir explicando de a poco en el programa, no hoy, pero para otro momento. Se puede desarrollar este tipo de estrategias también. Claro que lo que él propone necesita ser desarrollado, porque son áreas que ya tenemos actualmente. Sí. En materia productiva, pero necesitamos apuntar a más, a una estrategia de turismo, como bien decía Nicolás, inscribida dentro del tema, a una estrategia de educación, que es fundamental para retener a la juventud, para que no se vayan, e incluso para atraer a gente de otro lado también al departamento. También, bueno, lo que es la tecnología, las energías renovables, todo eso son fuentes de empleo a futuro, a presente y a futuro. Tenemos que pensar en el futuro, no en el hoy. Sí. ¿No? Eso queda clarísimo, ¿no? Estamos pensar de acuerdo. A futuro. Estamos de acuerdo. ¿Qué queremos para el mañana? Pues no nos podemos quedar en el hoy. Sí, lo que perdimos, perdimos. Sí. La historia es cada día que pasa empezar a recuperarlo. ¿Me explico? Es como cuando nos sentamos a hablar de educación a nivel nacional, ¿verdad? Se ha perdido una década. Una década que va a costar, o sea, 10 años que se perdieron, pero a su vez llegará, te puede costar 10 años más o 15 años más, o sea, son generaciones, en definitiva. 10 años son un chico que entró al colegio, terminó, son 10 años y más, ¿no? Clarísimo. Nicolás, te quedaste ahí. No, me quedé muy atento escuchándolos a los dos. Sí. Creo que tampoco no es el problema que decían los jóvenes, retener los jóvenes, sino que esos jóvenes que van a Montevideo o a donde vayan a estudiar y que se capacitan, que vuelvan al departamento y que vuelvan con esos conocimientos y aporten esos conocimientos al departamento para también mejorar y expandirse. Por supuesto que la puerta principal para el desarrollo y para mejorar es la educación, pero también quizás es lo importante es que incentivar que vuelvan esos jóvenes que fueron a Montevideo, porque la realidad de nuestro país es que las grandes instituciones, tanto públicas como privadas, se encuentran en la capital del departamento. Claro. y después que hagan esa capacitación, regresen al departamento sí. con esos conocimientos y desarrollen lo que estudiaron. Pero vos tenés que darle el soporte para que ellos puedan volver. No, si por supuesto. Hay que yo el otro día miraba el programa de... Generalmente no es un periodista que me rompa los ojos, por así decirlo. El hombre que hace la parte policial en Subrayado, el Nano Fole, no es santo de mi devoción. Pero el otro día metí un programa que valía la pena verlo. La verdad, que es, se fue a Berlín, se fue a Alemania, ¿verdad? Y fue buscando uruguayos por aquellos lados, uruguayos en el mundo, en este caso en Berlín. Y uno, no conozco Berlín, lo conocí a través de las imágenes que él presentó, la verdad que será Berlín después del muro, todo, pero es Europa en definitiva, o sea, estabas hablando de, ¿no? Bien, y le planteaba a los uruguayos, yo me reía en mi casa en ese aspecto, porque cada uno, volverías a Uruguay, la mayoría quisieran volver. Pero, ¿a qué? Después que tocaste aquello, ¿verdad? El Uruguay está ofreciendo las condiciones para que estos uruguayos que están allá puedan volver. Bueno, te hice toda esta comparación con esto que tú estás diciendo. Claro, los que salieron a estudiar, que vengan a volcar el conocimiento. ¿A dónde? No es pedirle, sino también incentivarles, por supuesto. Pero por eso, pero tenés que tener el colchón para decir, bueno, a ver, voy a hacer un relevamiento. ¿Cuántos tipos están estudiando en Montevideo del departamento? Tantos. ¿Cuántos estudian ingeniería? Tantos. ¿Cuántos estudian arquitectura? Tantos. ¿Cuántos estudian, lo que sea? Punto. Bien. Bueno, vamos a traerlos. Vamos a empezar a trabajar con ellos proyectos para que puedan volver dentro de lo que ellos desempeñan. Ahí tiene que estar la capacidad de irlos a buscar. Entonces sería de la única forma que ellos te vuelven. Ahora, un tipo que estudió ingeniería, sí, venite de vuelta a volcar tu... ¿A qué? ¿A dónde? ¿Qué hay? ¿Qué tengo para hacer? No, mirá, para poner un cañito acá, ¿viste? ¿Me explico? O sea, está bueno lo que tú estás planteando, pero volvemos a... el gran soporte, la gran capacidad de salir a buscar, que es algo que tampoco tiene el Uruguay. Cuando te hablan de traer los que están afuera, ¿qué tenemos para ofrecerle a esa gente que anda por allá a mil por hora? ¿Verdad? ¿Con qué los traemos? Porque tampoco la gente es tonta, ¿verdad? No va a venir para comer torta frita y chorizo al tanque. Digo, ¿no? ¿Después qué? No, por supuesto, y lo importante es que mucha gente que se ha ido de sus departamentos, estuvieron en Montevideo o bueno, al exterior, mucha gente desea volver, pero claro, se encuentra con esa limitación, que no vuelve y no tiene con qué mantenerse o cambiar la vida que tenían antes de salir del departamento, ¿no? Y acá, sí, y acá es donde uno particularmente, en una opinión que se puede estar o no de acuerdo, creo que hemos perdido ya unos cuantos años como país y acá como departamento, ¿verdad? Han pasado años y nadie ha construido nada, nadie ha dejado algo para. Y siempre digo lo mismo. Antiguamente el Uruguay se construía pensando en 20, 30, 40 años. Si bien hoy por hoy tenemos otra cosa, que es la rapidez con que cambian las cosas, pero siempre hay un algo, ¿verdad?, que podemos ir construyendo a largo plazo, ¿verdad? Se hizo un aeropuerto a largo plazo, se hizo una playa de contenedores a largo plazo, lo empezó un gobierno, lo terminó el otro. Bueno, ese tipo de cosas vemos que no están, ¿viste? Hoy por hoy tiramos árboles, plantamos soja y ahí nos quedamos. ¿Me explico? Sí, y me parece como siempre esperando que vengan del extranjero y que coloquen y que hagan las industrias, y siempre estamos como desde los inicios del país, ¿no? Esperando que vengan industrias extranjeras y nos incentiven y coloquen y nos muevan como país. Claro, claro. A eso me refiero. Es muy lindo ver al presidente buscando inversores, pero ¿para qué? ¿En qué? ¿Cuál es la matriz? ¿Por qué no se la comenta a la ciudadanía, al que lo votó, si quiere, solo? Que él se debe como presidente para todos. Pero el gobierno, señores, este es el proyecto país. Voy a salir a buscar tal inversores porque tengo en la cabeza esto, esto. Miren, la verdad, no lo pude lograr. Bueno, arriba, pero por lo menos la gente sabía lo que se iba a buscar. Y no especular con, vamos a buscar, ¿qué vamos a buscar? Y no sé, lo que tira, sí, tiro el tramallo y lo que engancho traigo, ¿viste? Voy a decir un ejemplo. Sí. Sobre todo esto que venimos hablando, quiero instalar este ejemplo y me gustaría que el oyente le prestara atención a este caso en particular, el caso de Corea del Sur. Hay un politólogo estadounidense llamado Peter Evans, que es experto en gestión pública, que encontró una correlación directa entre crecimiento económico y calidad de la gestión pública de los países, ¿no? Es decir, a mayor profesionalización de la gestión pública de los países, mayor crecimiento económico tienen. Y estudia el caso paradigmático de Corea del Sur. Uh-huh. En la década de los 50, a principios de 50, Corea del Sur era un país muy pobre, con un bajo nivel de desarrollo, tasas educativas muy bajas y niveles de alfabetismo muy altas. Estaba muy por debajo de Uruguay, tenía un PIB per cápita deficiente, ¿no? Una sociedad muy atrasada. Y este señor, un dictador, tengo que decir, no fue un presidente constitucional en su primer mandato, sino que fue un dictador, Park Chung-hee, que es el padre de la actual presidenta de Corea del Sur, uh-huh, tuvo una visión de desarrollo de su país bastante interesante. Se juntó apenas asumió el gobierno de facto, ¿no? Yo no quiero decir que el gobierno de facto es una alternativa, simplemente quiero decir que este gobierno de facto tuvo estas características y después tuvo las repercusiones que tuvo, y hoy Corea del Sur es uno de los países más desarrollados del mundo y en materia educativa es uno de los más avanzados. Sí. ¿No? Bueno, ¿él qué hizo? Limpió la gestión pública. Lo primero que hizo fue agarrar a los empleados públicos. No estoy diciendo que haya que hacerlo acá, por favor no se me malinterprete, porque esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Yo soy un demócrata, creo en la democracia y me parece que esto que hizo no fue lo mejor, hay otros caminos para hacerlo. Pero solo quiero dejar el ejemplo de los resultados que tuvo, ¿no? Él agarró a los empleados públicos y analizó caso por caso, ¿no? Lo explica muy bien Peter Evans cómo lo hizo. Analizó caso por caso aquellos que habían entrado a dedo dentro de la administración pública y aquellos que no, aquellos que venían con un legajo profesional, uh-huh, ejemplar, y aquellos que habían entrado a dedo, por decirlo de una forma, ¿no?, y que demostraban índices de desempeño muy, muy negativos para la gestión pública de Corea del Sur, los expulsó y los hizo marchar en desfile por las calles de Seúl con carteles en señal de ignominia, de vergüenza. Carteles que decían: yo soy un acomodado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo estoy perjudicando el país. Los hizo desfilar por las calles de Seúl, sí, ¿no? Y enseguida, ¿qué hizo Park Chung-hee? Bueno, dialogó con empresarios, dialogó con las universidades, dialogó con la sociedad en general y trazó una política de desarrollo a largo plazo. Y hoy Corea es lo que es. Uh-huh. Corea del Sur es lo que es hoy, ¿no? Desarrolló el capital local, dio grandes fondos de inversión a término. No fue una subvención como se desarrolló acá en Uruguay, el modelo de sustitución de importaciones que se aplicó en América Latina. Hoy hablábamos también de eso, sobre el tema de dar el dinero, pero a término, ¿no? Exactamente, o sea, gestión por resultados. Gestión por resultados. Que usted marcaba ahí, Sí, en marcaba datos de BID. En una gráfica que se desprende de un estudio que hizo el Banco Interamericano del Desarrollo en el 2011... y que ha tenido actualizaciones y los resultados. Uruguay está atrás de Honduras, ¿no? Atrás de Uruguay Honduras. Está atrás de entre, Honduras. Entre Honduras y República Dominicana. Ahí andamos. O sea, muy por debajo del promedio latinoamericano en materia de gestión por resultados. ¿Qué es esto de gestión por resultados? Vamos a explicarlo muy por arriba. Sí. Se trata de no dar el dinero básicamente a lo loco, ¿no? Por sí. decirlo de una forma. O sea, yo te doy dinero en la medida que vos me vas cumpliendo con estos objetivos de desarrollo, ¿verdad? Mm. Yo te planteo estos objetivos y vos los tenés que ir cumpliendo a medida de que yo te voy dando dinero, y si no, no te doy más. Sí. ¿Está? Hoy lo hablábamos en el tema de las intendencias, ¿no? Claro. Que hay que aclarar, usted me dijo que iba a aclarar eso del tema de que hay, no hay que dar dinero, no hay que dar apoyos, pero era para el festival este que se arma ahora, nuevo, del departamento. Claro, sí. Ah, cuando hablábamos de los sí. sponsors. Sí, exactamente. Digo, bueno, ¿qué quiere que le diga? Digo, si las cosas no están claras, me parece que alguien que está cercano al gobierno tiene que hablar con el gobierno y decir, ¿dónde estamos poniendo la guita? La guita es de todos. ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Me explico? Digo, hablábamos de eso puntualmente, no que el gobierno no haga el aporte de las partidas que le corresponde, porque hay una realidad, acá se gasta con IVA, acá se, claro. bueno, y ese dinero lo recaudan y llevan. Bueno, hay que volver, estamos de acuerdo, eso, en eso sí. Pero lo otro, digo, es una cosa, a eso me refería hoy que usted me decía. Sí. Que estaba bueno plantearlo, ¿no? Digo, bueno, ¿cuándo? Pero fíjese si no es una forma de gestión por resultados de dar el apoyo de una institución nacional o claro, no, en base a si se cumplen claro. determinadas características. Estamos de acuerdo. Mire, en países de primera línea, por más que sean empresas del Estado, y pauten y hagan publicidad, tiene que tener el resultado de la inversión. Totalmente. O sea, publicidad es inversión, ¿verdad? Y no es una colaboración. Totalmente, estamos ¿verdad? De acuerdo. Digo, por eso digo, ¿cuál es el retorno que tienen todos estos sponsors que pone el Estado en estas fiestas? ¿Alguien evaluó eso? Ahí hay está. Un trabajo. Palabras. Evaluación, tampoco, sí, nada. Sí, la sí, gestión sí. es todo así. Y acá es el dinero que llega público del Estado que lo patrocina un evento, como en el caso este, bueno, ¿dónde está? No es solo rendir cuentas donde la pones, sino, a ver, lo que yo invertí, ¿qué me dejó? Porque es así. Esto es inversión, resultado. Guantel la tira porque la tira. ¿Eh? Yute la tira porque la tira. Ah, vamos a tirar unos mangos para allá. Vamos a tirar unos mangos, pero es UTE. Es Antel. A ver si quedó claro. Vamos a tirar unos mangos. Bueno, entonces con ese criterio vamos a tirarle unos mangos al pueblo. ¿Vieron lo que, a dónde? Todo va con todo. Es una charla de no acabar. ¿Cómo de acuerdo? ¿Verdad? Nicolás, te queda. Estaba escuchando, tenemos apabullado porque es tanta la desprolijidad. Estamos viviendo en un país tan desprolijo. Sí, me estaba acordando lo que sucedió en país. Porque todos se van copiando con todo. Y si este desprolijo atrás voy yo, y si aquel lo único que busca son votos, yo también busco votos. No, y no sí, importa la gestión, no importa la gente, no importa nada. Y me estaba acordando lo triste que sucedió con la semana de la cerveza en Paysandú, que hubo tanta desprolijidad que al final el evento se terminó cancelando, si no mal recuerdo, y pasó algo parecido, no se canceló, pero también hubo una desprolijidad en Cerro Largo, con el tema de la cultura, claro. que se gastaban siempre todo el dinero en una fiesta sola. Claro. Clarísimo. Estamos de acuerdo. Acá hubo partidas por parte de la intendencia para esta fiesta de $150,000. Ahora, ¿qué le dejó esos $150,000 a la intendencia? ¿Qué le dejó? ¿Dónde están los datos? Mire, invertimos en esa fiesta $150,000. Eso hizo que a su vez nosotros ganáramos $300,000. O estirarla así nomás. O son donaciones, nomás para que tomá como migaja, ¿viste? Cuando entras al gallinero y empezás a tirar el maíz para que vayan comiendo la gallina. Bueno, ¿es para eso? ¿Dónde está el trabajo del dinero que se invierte? Porque se supone que es una inversión. No es un tirar dinero, porque con ese criterio nos paramos en el cerro y empezamos a tirar billetes para abajo. Y el que agarra, agarra. No es así esto. No, ¿verdad? Después de la laraca de decir, que es gratis. ¿Cómo no va a ser gratis? Si la intendencia pone todo el soporte y el soporte de la intendencia, ¿quién lo banca? El pueblo. ¿Cómo no va a ser gratis la fiesta? Lógico que tiene que ser gratis. Si está la intendencia poniendo guita, el pueblo va gratis. No se hagan los demagogos diciendo que esto va gratis. Si la guita la pone el pueblo, no la doctora Peña de su bolsillo. Cuando puso 150.000, cuando puso 40.000, cuando puso como 90.000, dólares que pasaron, que solo habían puesto 10.000 y pusieron como 90.000. Esos 90.000 lo puso la gente. ¿Cómo no iba a ser gratis? Si lo bancó la gente. O pretenden que la gente haga la fiesta y todavía garpe para entrar. Yo nunca vi una cosa igual. Imagínate haciendo un cumpleaños y vos pagando la entrada para entrar a tu cumpleaños que garpaste, Nicolás. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Nicolás, tenemos que ir redondeando la charla. La vamos a continuar, le vamos a ir buscando otra arista, porque tiene varias aristas. El tema no es quedarse solo en lo que ustedes hicieron. Es un trabajo formidable, que es un diagnóstico, ¿verdad?, de la situación que está La Valleja, ¿verdad?, que es paupérrima, como decía el doctor Juan Carlos Poliés, paupérrimo. Bueno, esto es paupérrimo, ¿verdad? Alarmante le pondría yo, porque esto se está vaciando. Esa sería la palabra. Se está vaciando económicamente, culturalmente y demográficamente. Es un vacío lo que está pasando acá. Nadie habla nada. Estos datos están para todo el mundo. Porque ustedes, con el mayor respeto lo digo, ¿no?, no inventaron la pólvora. Fueron al INE, sacaron los datos y ahí lo plasmaron el trabajo, que es no, muy... No, sí, eso es importante, que... Es muy valedero. Que a partir del 2005 todos los datos que genera el INE son públicos. Cualquier persona puede entrar de su computadora y ver estos datos. Bien. Es importante remarcar eso. A ver, acá no tuvieron ni virtud. Ni quiénes, que capaz que justamente lo tapaban abajo de la alfombra, llegado el caso, pero no creo ni que sea eso, ¿verdad? Porque hubiesen utilizado eso para poder crecer o para poder llegar a... Ni tampoco la oposición, que tuvo la gran virtud de ponerlos arriba de la mesa y expresarlos para que la gente vea dónde andamos, ¿verdad? Y cuesta creer que cuando a la gente vos le decís, mirá que te vas al precipicio, la gente diga, ah, está bárbaro, me voy a tirar igual. Es difícil, ¿no? Yo no conozco a nadie que le diga, mirá, ahí está el precipicio. Y la gente dice, ah, está, gracias, sí, voy y me tiro. ¿No? Bueno, si acá hubiese habido capacidad por parte de la oposición y les hubiese mostrado en el precipicio que los están parando desde hace años, seguramente otros serían los 500, o capaz que no estaban los que están hoy. Pero esa capacidad tampoco estuvo. Entonces se sigue estando como se está, en un precipicio. Esa es la historia. Este pueblo está parado en un precipicio. Algunos, unos cuantos, ya se cayeron. Esa es la realidad. Les guste o no les guste, pero es la realidad. Alguien tiene que empezar a alarmarse de esto. La gente tiene que empezar a tomar conciencia, ¿verdad? No puede... El otro día un amigo mío ponía un ejemplo y decía el Titanic. ¿Viste la película del Titanic, no, Nicolás? Sí, sí. Bueno, en la película, porque en lo real no fue así. Hay un desmentido de eso. ¿Viste que en la película se está hundiendo el barco y le dicen los músicos, vamos a seguir tocando? Y tocan y el barco se está hundiendo y tocan. Y bueno, acá parece como la película, ¿verdad? El barco se hunde y la gente, el pueblo, sigue tocando. No hay problema, seguimos tocando. Como si no se fueran a ir con el barco para abajo. Esa es la realidad. Se piensan que con el violín la van a zafar. Pero es que el barco se está hundiendo. Para poner un ejemplo claro y conciso, el Titanic. Eso es el departamento de La Valleja. Es un Titanic partido al medio y hundiéndose. ¿Y qué hace el pueblo? Toca toca música. Toca música para distraerse. Tiquiriqui, taca, taca, tira. Ahí está. No damos vuelta a nada. Sí, sí, sí. Ahí Germán está haciendo el ajite, Germán. Sí. Es así, Nicolás. Es así. Desgraciadamente. Lo importante es remarcar a ti y, por supuesto, a tu audiencia que se puede revertir esta situación. Que Ramiro daba el ejemplo de Corea, que después fue Corea del Sur, cuando se separó por la guerra que hubo entre las Coreas. Hubo muchos países que, Sudáfrica, muchos países que estuvieron mal económicamente, que estuvieron mal de todas las características posibles, y hoy por hoy han surgido y tienen una calidad de vida muy alta, económicamente están muy bien, culturalmente, o sea, se puede revertir. No es que caigamos siempre en el pensamiento porque Uruguay es pequeño, porque Uruguay esto, porque Uruguay el otro. Sí, sí. Uruguay tiene casi la misma superficie territorial que Suiza. Sí, sí. Para que tener una idea. Sí. Y no es un tema territorial, es un tema de, bueno... Claro. De pensar, de proyectar y... Claro. Tú lo acabas de decir, para ir terminando, porque no quiero después terminar bruscamente porque se me va el programa, pero ha sido verdaderamente un placer. Tú lo acabas de decir, se puede salir, siempre se puede salir. Los chinos dicen que la palabra crisis significa oportunidad. Esa es la realidad. O sea que siempre se puede salir. Ahora, vos tenés que mirar si verdaderamente estás haciendo algo para salir, porque, a ver, milagros solo en aquellas épocas, ¿verdad? Para aquellos que somos creyentes, ahí, y alguno más que capaz que se puede dar, pero son milagros, ¿verdad? Sin laburar, sin capacidad, sin talento, difícil que todo te llueva de arriba, ¿verdad? O sea, si no haces nada, el laburo no te va a venir a la puerta de tu casa, ¿verdad? Podés estar trabajando adentro de tu casa para seguir generando, para que te vengan a buscar para laburar, pero te seguís preparando, que son dos cosas distintas, pero no sentado de brazos cruzados diciendo, me van a venir a golpear la puerta porque... No te va a venir a buscar nadie. Y los departamentos, los países, son como familias, son como personas, igual. Hay que tomarlos de la misma forma. Ahora, el problema es cuando uno empieza a mirar lo que tiene ahí y uno se da cuenta con lo que está mirando, con lo que está jugando. Cuatro de copas, pero cuatro de copas son. ¿Viste que el cuatro de copas, cuando jugás al truco con muestra, no vale nada? Bueno, acá son cuatro de copas. Políticamente son cuatro de copas. O sea, por más que... Nicolás, te agradezco enormemente el haber estado acompañándonos. Vamos a ver si podemos con Ramiro tenerte más seguido, marcar temas puntuales y acoplarte a estas charlas. Te agradezco nuevamente la oportunidad de poder seguir en tu programa, de expresar, y quería comentarte a ti y a tu audiencia, que estaba escuchando antes de que me llamaran, el tema de los cosméticos. Hasta escribió una oyente tuya. Quiero aclarar que es bueno informar que todos los productos que no utilizan animales como pruebas tienen dibujado una liebre, y eso es el símbolo que la Unión Europea les obliga a todas las empresas de cosméticos y de productos que utilicen, para marcar que no utilizan animales en sus productos como prueba. Perfecto. Es importante eso, remarcar que bueno, que existe y que se puede, que uno puede, como consumidor, puede valar y buscar esos productos. Te agradezco enormemente, Nicolás, el haberte sumado esta mañana junto a nosotros, y felicitarte, lo mismo que hemos hecho ya con Ramiro, por este trabajo formidable que han realizado cuando no hay lugar para todos. Que la gente lo puede encontrar en nuestro blog www.elzoológicoconpapo.wordpress.com. Esta charla que hemos mantenido en esta mañana la vamos a subir al blog. Ok, ya a partir de mañana ya la gente va a poder escucharla en nuestro blog, Nicolás. Ok, bárbaro. Te mando un abrazo, que tengas buen día. Igualmente, muchas gracias a ti y a tu audiencia por escucharme.